masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Pero muy buenas tardes, arrancamos Cumbia Masiva, programa número 12. Al lado mío está Quimé Figueroa, ¿cómo estás? Y, qué bien, y del otro lado Belén Canuti. Iba a decir Canuti otra vez. No, no me digas así. ¿Cómo están? Muy bien, hoy hablamos con Quimé que teníamos muchas ganas de venir a la radio. Estábamos radiantes. Está buenísimo, sí, hacer un programa. Está bueno hacer radio en realidad, sí. Un programa feriado, la mayoría está en su casa, me imagino. Ahora empezó a salir un poquito el sol, sí. Está como ahí templándose, así que la banda durmió esta tarde, encima llovió a la mañana, todos aprovecharon a dormir hasta la 1:06. ¿Te gustó? Yo tuve que ir a trabajar. Yo tengo una desventaja muy grande con el tema de trabajar en otra localidad. Uy, sí. ¿Tuviste que ir a trabajar? Sí, tuve que ir a trabajar porque yo lo que voy a mostrar mi DNI. Mira, yo soy de La Plata, me corresponde mi cumpleaños. Claro. No, hermana. No puede hacer la previa, no puede hacer nada. No me compré la remera, nada. Y pero festejá cuando cumple Loma de Zamora. Loma de Zamora, claro. Pero no es lo mismo, pues iba hasta antes de en el año, ¿viste? Entonces como que, hey, miren qué viva que soy y después me quiero matar. Pero bueno, no importa, estoy bien. Yo estoy muy bien, sí. Me levanté recién, pero recién de una siestita me quedé un poco dormido. Se nota un poco tenés la voz. Cara, sí, y también. Además en la voz se escucha un poco. Pero no puede negar que estamos feriados. Sí. Estás con una remera extraña que me hay. De tu sobrina parece la remera. Un pajarito raro. Qué mala. ¿Qué onda? La Plata hoy cumple 132 años. Qué cantidad, ¿no? Lo festeja con un montón de bandas, con una banda grande que es No Te Va a Gustar, que hubo un poco de discusiones ahí. Algunos, los más localistas, planteaban esta discusión de que ¿por qué invitamos a una banda uruguaya? Los patriotas. Claro. La gente mano, la línea dura de Argentina. Sí, la platense. Pero que un poco la de razón gente de Tolosa tienen. A ver. No sé si un poco de razón tienen, no sé. En realidad es como esto de, bueno, hay tantas bandas en La Plata para fomentar, no sé, de la misma onda que No Te Va a Gustar. Y bueno, le pagan un extra, no te va a gustar, que seguramente debe tener un arreglo ahí con las discográficas, con algún negocio, por eso lo traen a ellos, porque traen a artistas parecidos y de las empresas parecidas también todos los años. Así es. Y tampoco No Te Va a Gustar no quiere que lo filmen, así que tampoco se va a poder ver en vivo hoy. ¿No quiere que lo filmen? No. ¿Y cuál es la cosa? Y derechos, los derechos de autor. Pero si saca todo YouTube, yo te volví, me firmo mi celular. No. Todo el resultado voy a estar así con el dedito apretado. Sí, olvídate. Sí. Y después no sé qué otra banda había, pero yo sé que, mira, el fin de semana pasado hubo como una competencia de 6 bandas, una cosa así en el bosque, que yo fui de pedo, porque estaba por lo de mi vieja, y tocaba Coracola Contramano, Cruzando el Charco, y un montón de bandas así, y la que ganaba, o era como seleccionada, iba a tocar hoy en el cumpleaños de La Plata. Claro. Y este fin de semana que viene, no quiero hacer tanta publicidad en municipio, pero van a tocar bandas platenses. Guacho y un par más de esas. No sé si Guacho es platense, sí. Sí, sí, Guacho es una banda platense. Sí, platense. Hablando de eso de yo también una consigna que está circulando mucho por Facebook. Decime. La Plata su cumpleaños. Y La Plata no olvida. Ah, es muy buena. Así es. Tal cual, durante el 2013 o 2014, encima Obrero se dedicó a celebrar cada localidad. Tolosa cumpleaños, el Chaquén le llamaba vecino. La Sole tiene el brazo del tríceps y los bíceps, todo. Claro, de agitar el poncho. En helicóptero. Helicóptero de su poncho. No, pero sí, gasta mucho. Abel Pintos, Axel. se me trajo una yerbita. Uy, estamos tomando mate. Y con una torta también, una chocotorta muy rica. Mm. La verdad que así el feriado es muy lindo. Seguimos charlando un poquito de La Plata, pero vamos a pasar, porque tiene que ver esto con cumpleaños, la consigna del día de hoy. Es creativa y para que se expresen nuestros oyentes, porque no es algo que tienen que resolver. Sí. Inflando el momento. Porque bueno, no tienen que responder nada fijo. No está Mariano, claro, esa es la razón. No está Mariano y no pone la pregunta de economía. Y nosotros somos muy creativos. Sí, la pregunta es esta. ¿Qué banda de cumbia invitarías a tu cumple, siendo tu cumpleaños? Bueno, no te va a gustar, no es una banda de cumbia, pero ¿qué banda de cumbia se invitaría a tu cumpleaños? ¿Y a qué hora? Porque no es lo mismo, podemos hacer una comparación, no es lo mismo invitar a Los Palmeras a las 8 de la tarde que invitar a La Pachenés a las 3 de la mañana. No. ¿Por qué? ¿Por qué la situación? Bueno, la forma de baile, cómo se baila, creo que los dos se pueden bailar de la misma forma, pero bueno, como que el otro, Apachené, ya está ambientado a la noche. A la tarde es como muy difícil bailar. Y lo podés bailar, sí, pero... No. Hay que evaluar, hay que imaginar. Las Palmeras para mí tampoco. Pero ¿qué? No, tendría que ser de noche. 4 de la mañana... A las 3 de la noche Las Palmeras, y a las 2, caminando preferida de la calle. ¿De la calle? Bueno. Ah, vas caminando. Bueno, y tienen que argumentar un poquito. Dale. En realidad, como nosotros, ahí un poquito, tampoco fue tan argumentado. La verdad es que no podemos. Según los gustos, según la que le puste a uno. Ellos, es tu cumpleaños, tendrías que elegir. Es tu cumpleaños, claro. Y según y gratis, edad, ¿eh? Y la edad que vas a cumplir también, tiene que tener relación. Es verdad. Ay, es como Mirta. Acá hay un par que no decimos la edad, pero no importa. No la vamos a decir. ¿A qué lugares se pueden comunicar o qué vías? Bueno, nos pueden llamar al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta. Nos pueden enviar un correo a radionautafm@gmail.com. Nos pueden sintonizar por radionautafm.wordpress.com. Y nuestro Facebook email. Yo tengo una duda. Por ahí la tiro acá y al aire no da. La antena de la radio sigue, está arreglada, ¿no? ¿O se volvió a romper? No, seguimos saliendo... por problemas técnicos, en realidad no está rota, sino que estamos saliendo por internet ahora. Solamente. Sí, porque sí. Ayer enganché otra vez y había una radio súper evangelista brasilera ya, así, dura. Edumar, quiero, digo, es un programa, viste que hay programas radio, raros que te hacen una imitación de un, bueno, digo, voy a esperar, no. No, era muy larga la parodia, ya me aburrió. No, sí, ya era aburrido. No, hasta la semana que viene, seguramente, porque estábamos interviniendo a una de esas radios hay que sacarla. Grandes. Así que vamos a estar saliendo. Por ahora también tenemos el Tunin Radionauta, que es lo más canchero, que vas por, no sé, en 3 pasos en tu celular. Tunin Radionauta, que es tunein.com, Radionauta. Y está ahí en la página de radionauta.wordpress para que hagas clic en el link. Pero bueno, basta de hablar. Basta de chácharas. Arrancamos ahí, vamos con música si quieren. Dale, por favor. Tenemos un tema ahí nuevo que hizo el Tito La Liga de ¿Cómo que no se llama? Es un cover del tema del Príncipe. Así es. Sí, sí. Que hace Onda Vaga también. Pero no, y sí, Onda Vaga. No nos acordamos más. Creo que es Onda Vaga y bueno, está muy bueno. Escúchenlo. Vamos. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, como que no, míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón. cambiaste el lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Masiva, viene la parte cumbiera, la columna. En este día era el cumpleaños de La Plata, ¿qué se nos iba a imaginar hablar de qué? ¿De qué podíamos hablar? Vamos, bien lineales los tipos, las tipas. Inteligente igual. No, muy bueno, ey. Por eso digo escuchame. Inteligente. No, sí. Estuvimos investigando un esfuerzo de producción, primero para abrir el Olga Vázquez para venir acá, sí. Segundo sacar los candados de la puerta de la radio. Hay que decirlo. Andarse la siesta, sacarse la araña, sacarse toda la parte esta que está en el medio, como la comisura interna del ojo, rascarse bien y estar acá, ponerle onda. Y después buscamos información sobre bandas platenses de la cumbia. En realidad, la encargada fue Kimé Figueroa, que yo me lo hago plural, pero... Bueno, vamos despacito. Y sí, para eso trabajamos. No. Chanta. Porque arrancando, pensando en esta columna, pensaba, ¿dónde arranca la cumbia en Argentina? Y ustedes saben que una de las casualidades que tiene esta vida es que la cumbia arranca en La Plata. Mirá vos. Más exactamente en la Facultad de Medicina. Mirá vos, ¿qué vas a saber que un médico así de esos médicos que hay, hegemónicos, duros, te van a hacer una banda de cumbia que se llame Los Guaguancó encima. Los no que se llamaban Los Estetoscopios o Los Bajalengua Potencial en acción. Claro, o el suerito o un suerito por minuto. Qué bueno que está eso, hacer nombres para médicos de cumbia. El gotero. Claro, no, se llaman Los Guaguancó. Y que vos ahí tenés información y no podés hablar sobre ellos, o sea, ¿cómo? Poquito. Más o menos, ¿dónde? ¿Hace cuánto que está esta banda? Recién decía, Seba, estaba leyéndole una parte de la nota, y acá dice que desde 1960, no, desde 1955, pero no puede ser. Sí, puede ser. Bueno, eso no lo podemos acá, creer. Está en internet, Kimei. No. Estoy anodada. Sí, no voy a poder dormir hoy. Y bueno, que son cantantes que son de diferentes países, que hay de Costa Rica, de Chile, de Colombia. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos también de la cumbia? Así es, me acuerdo del programa anterior. ¿Hablamos? Sí. ¿Y ustedes saben por qué eran una pregunta que tiene que ver con política? Bueno, 1925 antes, que tiene que ver. ¿Ustedes saben por qué justamente lo arman extranjeros, muchos colombianos? El que arma la banda originalmente es colombiano, después peruano. ¿Ustedes saben por qué? ¿Tiene algo que ver con Perón? Sí, tiene que ver con Perón. Decime, pero no. Hasta ahí ya me llegó la imaginación. Tiene que ver con Perón. Porque había gente, bueno, será por el progreso que había acá, el laburo. Claramente, por las universidades. Por la universidad y por la calidad académica que tenía la Universidad de La Plata. Bueno, muchos extranjeros, como también sucede hoy, hay muchos compañeros y compañeras de la patria grande, podría decirse, que están cursando en nuestras facultades. Así es. Y no nuestras de propias, ¿no? Sí, de ellos también. Y como que en ese sentido, como hubo mucho mestizaje, arrancan Los Guaguancó. Mirá vos, qué cosa espectacular. Y tuve que cátedra eres, y yo soy de la cátedra C de Medicina Industrial. Cualquier cosa. Cualquiera le salía bien. De Etología C. Un chivo. El chabón solo argentino. No, es increíble. Terrible. Alta banda, igual. Si no salía una buena banda ahí. Y por ahí era médico, por ahí. También fuiste a medicina, son medio duro para todo. No, pero por ahí tenían su la música en la sangre, ¿me entendés? Me parece. No, eso no importa. Eso, lo que importa es que está la Guaguancó. Qué aburrida la historia. Qué aburrida. Por favor, Guaguancó. Después ves y probar. Será como el Che Guevara. Miren si hoy no están haciendo alguno que deje la medicina y están haciendo una banda de cumbia nueva. Claro. Así que por hay eso. Yo quiero decir una anécdota de odontología. Hay una banda de odontología que se llama Falsa Vía. Es una banda platense. Falsa Vía se llama cuando haces un tratamiento de conducto y se te va para el costado. O sea, se va. Mira. Y se llama Falsa Vía. Y se llaman Falsa Vía. Dicen en la mitad de las canciones. Sí, son rechetos. ¿De odontología son también? Son de odontología, todos. Mirá. Son cátedra, ayudantes, bueno, gente estúpida. Y de esa parte, de esa parte vamos a hablar, la parte de la cumbia cheta, que ha nacido hace muy poco. Sí, Es de hace poquito, también vamos a hablar. Si quieren escuchar un tema de Los Guaguancó y por seguimos. Favor. Así escuchan también, escuchan quiénes fueron los primeros que hicieron cumbia en Argentina y en La Plata, más exactamente. No. ciudad La Paz, en el aire FM 106.3. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Sí, con cumbia masiva. Podemos repetir la consigna porque la estamos tirando por Facebook y nada. Así la responden. Dale. Vamos a comentarla. Dice: ¿a qué banda de cumbia vos invitarías y a qué hora? Eso es un agregado que le pusimos. A tu cumpleaños. ¿A qué banda de cumbia invitarías y a qué hora? A tu cumpleaños. Y nosotros queremos que nos fundamentes piola porque es una consigna light de feriado tranqui 120. O sea. Claro. Y te vas a ganar una promoción 1 de mozzarella. ¿De qué pizza? De qué pizza. Así que son 3 pizzas para hornear. ¿Qué pizza quedan? 3, 58, 59. Están bueno. Yo pensaba, ¿usted a quién invitaría? A ver, vos, Kimei. Ah, ya lo dijiste, claro, de la calle. A mí me gustaría que venga Rocío Quiroz. Rocío Quiroz. Mucho me gustaría. Que venga tipo una, pues yo tengo sueño, me canso, ¿viste? No sé si da ella para ese horario, pero a mí me gustaría que venga después de comer, que ya esté un poco escabio, y que venga Rocío Quiroz y la rompa. ¿Y te subirías a cantar con ella? Sí, sí, me muero, amor. Ya me imagino que dijo. Sabía. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que le gusta la mesa de dulce. Sí, riquísimo. Ah, así que Lía Cruzet. Sabía que le iba a decir porque él es muy de Lía Cruzet. A veces vas a la casa y te escuchando Lía Cruzet a todo lo que da. Posta, qué bien. Tío, Y bailando. Bueno, comuníquense, charlen ahí, tiren lo que les parece. Nosotros estamos acá, seguimos contándole un poco de lo que es la cumbia y la cumbia platense, los guaguancó. Me estabas contando que había también tiene un tema que hace relación a muchas cosas que suceden en muchos pueblos. Es así. La Facultad de Medicina, actualmente y antes, está instalada ¿en dónde? En el bosque. En el bosque. Y bueno, ¿qué sucede? Los guaguancó hicieron un tema que se llama Villa Cariño. Y acá, debatiendo entre nos, Villa Cariño es el Villa Cariño de la Ciudad de La Plata. Uno de ellos es el bosque, ¿no? Si lo podemos decir. Claro. Bueno, a ver si está. A ver, si estamos todos pensando lo mismo por ahí, esa es mi mentalidad platense. No, Villa Cariño es un lugar popular, conocido por toda la gente, donde se va a tener relaciones sexuales. Lo dije. Lo dije concreta. Concreto. No, por ejemplo, bueno, hay gente, no todo, ¿no? Pero pues va a ir a tener relaciones al auto, al árbol, al pasto. La gente en general de noche suele hacerlo, la gente de día no da. De noche va al bosque y tiene relaciones ahí. Entonces como un Villa Cariño. Villa Cariño se llama cariño porque te das cariño. Imagen. Es como película hollywoodense, esos lugares donde tenés, bueno, los autos. Los miradores. Lugares, claro, como tipo los miradores. Miradores. Claro. Exacto, tipo así. Que está lleno de autitos todos haciendo lo mismo. Tranquilos. O muy parecido o entrando a hacer lo mismo. Claro, el Villa Cariño es como algo. Es algo popular porque es accesible a todos. Podés tener un auto, podés no. Arriba una bici, arriba. No, no sé. Claro, una mantita, algo tranqui. Pero como uno quiera, ¿viste? Hay Villa Cariño en todos los lugares. Por ejemplo, el Villa Cariño de Ensenada sería Punta Lara, ¿no? Sería claro. Una cosa así, el río, sería esa zona. No sé. En cada lugar vos le preguntas, bueno, ¿cuál es el Villa Cariño? A cualquier persona de tu pueblo, de tu ciudad, y está. Está instalado en algún lugar. Viste, bueno, el estacionamiento de Pirulito. Bueno, hay una playa de cemento y ahí se va. No, yo tampoco, escúchame. Bueno, no puede ser. Bueno, claro. No se sabe. No ahí se use. No hice uso. Pero bueno, es de. ¿Cómo decir? Se sabe. Sí, en el pueblo donde yo nací, sí. Y donde voy cada verano, o casi todos los veranos. ¿A Villa Cariño vas? Hay un Villa Cariño, pero. ¿Dónde sos vos, Sebastián? De Aluminé, de Neuquén. Donde nace la cumbia, nada que ver. Donde nace el piñón, no tiene nada que ver, pero bueno. De ahí soy yo. Y sí, también hay un lugar que se llama, más exactamente, Lea la Biblia. Porque bueno, tiene ahí como... Le ab... Sí, pero viste... Ahí por... van a tener relaciones la gente, pero no por sé, Dios. Vos. Pero déjeme explicar por qué se llama no, la Biblia. No, pero es terrible. Porque hay un... Hay una piedra que justo lo pintaron unos evangélicos que dice lea la Biblia. Y bueno, quedó lea la Biblia, ¿viste? Esas cosas, es muy fuerte. Eso es lo que te marca. Es muy fuerte. La gente va, justo ahí, un evangélico se preocupa, escribe lea la Biblia y le garchan todo abajo. Propósito, creo claro. Que lo han hecho estos. Ay, Dios. Estamos a las 4 de la tarde. Tienen relaciones. No sabes. La cortina cerrada, que no sabe a qué hora está. Sí. No, terrible, nos encendemos. Bueno, está el Villa Cariño y también se cuenta y se comenta mucho de ese lugar. Queda enfrente del río, también tiene esa particularidad y está muy oscuro, no hay luces. Claro. Como, me parece que me imagino que deben ser todos los villacareños muy parecidos. Claro, muy oscuro, no muy... En realidad yo tengo un sueño que hacer un Villa Cariño. Ah, pero vos sos del BCC, Barrio San Carlos. Es como un pueblo. Y en Barrio San Carlos, ¿hay un lugar específico? Era una plaza. ¿No? Pero bueno. Tiene una plaza muy chiquita y es enfrente de la casa de un amigo mío. Por ahí nunca lo conociste, Quimé Villacariño. Claro, por, claro. Ahí, por ahí nunca te invitaron. Hay que investigar. Sos tan buena. Todavía te pueden invitar. Así que el que te quiere invitar... Pues... Lo puedes llamar al 451-6917 e invitarle a Quimé al Villacariño del BCC. Lo sorteamos en la promo. Con la promo, una visita a Villacariño guiada. Está terrible. Sí. Vamos a escuchar una música para relajar porque esto está, seguimos de tono, vamos a bajar un poco. No, vamos a escuchar un tema que tiene relación con Villa Cariño, que jodiendo. Lo podés escuchar en Villa Cariño. Es de la calle en realidad y se llama Me Extrañarás, o sea, lo podés escuchar ahí un poquito, sí. Un poquito resentido. Dale. A este tema, vamos. Cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás. Amor, cuando en el celu vos escuches esta canción, me extrañarás. Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás. Amor, cuando en el celu vos escuches esta canción, me dejaste retirado, te tenés controlado. Y ahora que yo estoy repillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Me te busca tu cariño, yo ya tengo otro querer. Que vivimos juntos, todas las canciones que ya vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. Volver y llorarás. Amor, cuando en el celu vos escuches esta canción, me extrañarás. Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás. Amor, cuando en el celu vos escuches esta canción, me dejaste retirado, te tenés controlado. Y ahora que yo estoy repillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Me te busca tu cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que viví que ya vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que ya vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. We'll be right back. Rencor. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Y ahora tenemos el honor de tener a Licha Lisandro Fernández, reemplazando a Mariano Félix, que nos abandonó por hacer unos trámites en Capital Federal, burgueses. Tenemos acá a Lisandro Fernández, licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va, Lisandro? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, un orgullo tenerte acá en esta mesa. Siempre ahí ayudándonos y dándonos una mano. Gracias, Licha, por estar acá. La parte económica sería la parte que siempre hace Marianito. Marian. No, el señor Mariano Félix. Señor Mariano Félix, así es. ¿Y qué vamos a charlar hoy un poco? Bueno, hoy para hablar quería dar cuenta de los números del INDEC, que recientemente publicó datos del empleo. Así es. Que así trimestralmente publica datos de nivel de empleo, actividad, desocupación. A nivel general y por regiones, y bueno, me parecía interesante hablar un poquito de ese tema. Los datos están basados en la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que realiza el INDEC. Bueno, son datos que hay que tenerlos en cuenta, sabiendo que, así como a veces se cuestionan los datos de la inflación, estos datos generalmente suelen tomarse. Hay algunas cuestiones metodológicas, pero me parece que lo relevante es centrarse en la discusión que existe sobre el tema, el empleo, sabiendo que desde el comienzo del año, durante todo el año, ha habido grandes conflictos, creo que como no pasaba desde el 2009, más o menos, en muchas de las empresas con despidos, sucesiones y bueno, que han movilizado muchas de las protestas. Incluso es interesante tenerlo en cuenta en el medio del debate sobre si un bono de fin de año sí, bono de fin de año no, en fin. El gobierno parece bastante duro en ese sentido en no querer otorgarlo. Claro, pero salió Massa. Haciendo siempre las jugadas políticas, esta no salió más ayer, creo, a decir que él le dijo a sus 25 intendentes municipales que iba a pagar este bono. Claro. Ese bono cada uno es el que los bancarios estuvieron la semana pasada, salieron a pedir también. Uno de los pedidos era el bono navideño o nada que ver. Sí, sí, uno de esos, y sumado a un reclamo que ya vienen hace mucho pidiendo, que es que se le baje el impuesto a las ganancias. Así es. O sea, que se le dé el bono, pero que no se contemple para el impuesto a las ganancias. Claro. Sí, hubo un paro el día miércoles y jueves, si no me equivoco. Bueno, vamos a los números más duros. Queremos saber qué pasó este trimestre con los desocupados. El nivel de desocupación se mantuvo en relación al segundo trimestre. Es decir, el INDEC dio datos del tercer trimestre, claro. Es decir, julio, agosto, septiembre. Y el nivel está en 7,5% de desocupación. Uh-huh. Esto es 7,5% de las personas que de la población económicamente activa, según el INDEC, está buscando trabajo activamente y no lo encuentra. Es un dato que se mantiene respecto al segundo trimestre, pero que va en aumento respecto del primer trimestre y respecto del 2013. Claro. Muchas de las comparaciones en los medios de comunicación dan cuenta que en el mismo periodo, el tercer trimestre de 2013, estaban 6,8%. Y aumentó a 7,5%. ¿7,5 será un millón y pico de personas o estoy tirando número? No, es mucho más. No tengo el dato acá en número con un número absoluto, claro. Porque lo que se maneja es el dato, el porcentaje. El porcentaje, sí. Claro. Después sacamos la cuenta. Bueno, sí. Es un dato que Que bueno, desde el gobierno se habla de la estabilidad que ha conseguido luego las medidas recesivas del comienzo de año. Entonces, dependiendo siempre de la óptica, un número es un número, pero bueno, uno depende de la óptica con la que se lo mire, es positivo. No, desde el lado del gobierno, ¿a qué se apunta? Se dice, el dato, bueno, se mantiene cierta estabilidad y desde las políticas públicas se han implementado una serie de estímulos, principalmente hacia el consumo, para mantener el ingreso de los trabajadores, de la clase trabajadora, sostener el consumo y de esa manera sostener la producción y el empleo. Por ese lado viene la principal estrategia del gobierno en estos últimos meses. Las 12 cuotas y esas cuotas. Sí, exactamente. Sí, viene por ese lado. O sea, básicamente se estimula al consumo y tratando de que, o negociando para que los empresarios de ciertas ramas no despidan. Digamos que algo que, digamos, es cuestionable en el punto de que no se presiona, no se ejercen medidas concretas que creo yo con más firmeza. Digamos, todo se apunta a otorgar estímulos fiscales a los empleadores y estímulos al ingreso. Por otra parte, que son bienvenidos, pero que de nuevo se recalca que es para sostener el consumo. Y bueno, muchos de los análisis hablan de que en realidad no hay una mejora en el poder adquisitivo, siempre es para sostener el poder adquisitivo con lo que se pierde de la inflación. Otras políticas que se han implementado, bueno, recientemente se habla del pro-emplear, que en realidad reúne un conjunto de acciones que el gobierno ya viene empleando, como el repro, que consiste en otorgar un subsidio al salario, es decir, un complemento de salario para aquellas empresas que presenten este pedido de subsidio y puedan no despedir o no suspender y así sostener el empleo. ¿Cómo se llama ese? Repro. Mirá. Acá tengo algunos datos. En el 2009 se otorgaron 150.000 subsidios y en la actualidad 40.000. O sea, el 2009, recordemos, uno de los peores años de la crisis económica internacional. Y en total, este programa Proemplear se constituye el Repro, entonces, que son subsidios al salario, más el programa Progresar, ¿no? Que se implementó a principio de año. Y por otro lado, son otros seguros de capacitación y empleo. Según datos del Ministerio de Trabajo, abarca en total este conjunto de programas a 815.000 trabajadores, en un total de 374.500 empresas. El Progresar es el programa que era para jóvenes que tenían más de 18, 17. 18, entre 18 y 24 años se les entregaba un subsidio para que puedan estudiar carreras terciarias universitarias. Claro. Yo creo que esas son las dos, sumado a otros programas de la Asignación Universal por Hijo y demás, son las patas por las que intenta que ante un periodo recesivo como el que estamos viviendo, no aumente tanto la tasa de desocupación. Principalmente, la estrategia macro es la de sostener el consumo. Esa es la. Pero de nuevo, no se perciben mayores presiones sobre todo ciertas ramas que todo el mundo sabe que han crecido durante estos últimos 10 años, que han acumulado ganancias, que los empresarios incluso no lo desconocen, digamos, lo admiten, pero que, por ejemplo, en el caso paradigmático de la situación del sector automotriz, que ante la menor percepción de crisis, comienza a su clase trabajadora a suspender o a despedir, ¿no? Otra cosita que te quería preguntar, en este sentido no sé si está el dato concreto, pero algo que ha aumentado, que leía por ahí, es el trabajo precarizado. O sea, en esta no se mide mucho lo que es el trabajo precarizado, no se toman las encuestas mediciones, pero algo que ha aumentado en lo que va del año. Sí, no tengo acá el dato preciso, pero seguro que está en alrededor de 34,5%, 35%, y es un piso, digamos, que no se ha podido bajar en los últimos años. Recordemos que en los primeros años aumentó, fue los primeros 5 años en donde aumenta la cantidad de empleo con mayor ritmo, y luego esa tasa de aumento se ralentiza, digamos. No, el periodo económico, digamos, la estructura productiva no permite continuar con el aumento de empleo. Yo quería, para ir cerrando, decir algunos datos de la región. Dale. Dale. Si bien la tasa de desocupación a nivel nacional es 7,5, un dato curioso es que en la ciudad de La Plata, en el Gran La Plata, es de 8,2. Opa. La tasa de desocupación es más elevada que el promedio. Y en el Gran Buenos Aires es 7,9, también bastante más elevada. Más. Que son los lugares donde hay muchas personas, digamos. Claro, sí, es de los lugares de mayor aglomeración de personas. Bueno, después estos me parecían son datos relevantes. Sí, después claro. Hay otros, el estudio se divide por regiones. La región que menos tiene es la del noreste, con 3,1% tasa de desocupación. Bueno, después están las otras grandes regiones, Cuyo con 5,9, el noroeste 5,5, la región pampeña es un conjunto 9% de desocupación, bastante mucho más elevada que la tasa que el promedio, Licha, nacional. Tengo una pregunta, viste, porque estamos hablando de un dato del INDEC, por ahí hace una pregunta que es típica, muy bien, pero estos datos seguramente... estos números son más elevados, digamos, si el INDEC dice que hay un 7,5 de desocupación. ¿Puede ser que sea más? Nunca lo vamos a saber, ¿no? Los datos tienen secreto estadístico, ¿no? Pero estos datos no han sido tan cuestionados como los de la inflación. Claro. Hay otras encuestas, pero nunca ninguna tiene la, digamos, la cobertura estadística que tiene la encuesta permanente de hogares. Claro. Después habría que ponerse a analizar la base de microdatos, o sea, desmenuzar dato por dato. Se puede acceder a esa información, pero al menos hasta donde uno sabe, sí son bastante cuestionados los datos de la inflación. Claro. Porque se ha retocado la manera en que se mide, se ha retocado la canasta y recientemente se ha adoptado un índice de precios en base a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Claro. La encuesta permanente de hogares, que es donde se toman estos datos, cambió en 2003. Ahora se toma en manera trimestral, no semestral. Pero digamos, yo no he encontrado grandes críticas hacia este dato en particular. Yo pensé creí que era cuestionado en sí el INDEC. Bueno, sí. Yo como que duda. Todos los datos que vengan del INDEC, bueno, y después hay otra fuente, por ahí, no sé, empresas o otras, no sé, organizaciones que hacen tales cálculos para verificar si, o bueno, porque en general dicen, el INDEC dice esto y otras empresas, lo que sea, dicen esto. Claro. Pero yo pensé que había algún dato, bueno, superior. Pero no, después hay, bueno, dentro del Ministerio de Trabajo hay otros datos para tener en cuenta. Y después hay otros, en relación a la precarización, pero ya son estudios que he leído más académicos, hablan de, bueno, un nivel de precarización más elevado, porque, sobre todo, si se tiene en cuenta, por un lado, solo el sector privado y... las encuestas oficiales consideran al empleo público como si estuviera registrado, digamos, entonces digamos, desagregando esa información aumentaría. Sí, además sabemos que hay cada vez más formas de precarización en los trabajos, en los mismos municipios precarizan, te toman por 3 meses, te vuelven a renovar el contrato, las empresas privadas también, digamos, precarización para mí, y bueno, no soy el INDEC, ¿no? General aparentaría, ¿cómo se dice? Aparentemente. No sé si quería decir eso. Sí, aparentemente es mayor. O sea. Sí, y bueno, una preocupación que hay que tener en cuenta es que estas formas de precarización, digamos, cuando uno se hace, bueno, por ejemplo, monotributista, cuando en realidad hace tareas full time, tiempo completo, los problemas se ven en gran medida ahora, digamos, en estos periodos recesivos, donde aumentan más las presiones de los empleadores. Entonces, esa inestabilidad que, bueno, quizás cuando uno empieza a buscar trabajo, quizás tiene la suerte de encontrar su primer empleo, bueno, accede, o aparte uno está en una condición asimétrica, no hay cosas que uno decide, obvio. Ahora se empiezan a ver, digamos, las problemáticas, ¿no? De estas nuevas formas de informalidad, de precarización, de mayor inestabilidad en el empleo, tanto en el sector privado como en el público. Así es. Bueno, Lisandro, te agradecemos infinitamente. Ojalá Mariano falte más seguido. Prometo la próxima traer los datos. No, está espectacular. De números absolutos. Pero lo que nos preocupa es que siga habiendo desocupación y que estamos peor que el año pasado, básicamente. Sí, hay otro dato que es que el nivel de desocupación, de nuevo, desde los organismos oficiales se resalta que es de un dígito, que cuando inició esta administración era de más de 20%, pero hay que recordar que en el año 74 era de la mitad, digamos, el nivel de desocupación. Uh-huh. Entonces, creo que bueno, también hay que dar para pensar, ¿no? Esta cuestión, estamos acostumbrando a que los niveles, digamos, de desocupación o de pobreza sean el doble de lo que, bueno, tuvimos décadas atrás. Ni hablar que hay que considerar todo lo que ha vivido el país en estos últimos 30 años, pero digo, creo que es necesario tener en cuenta estos datos porque si comparamos los datos siempre con el 2001, bueno, me parece que es un ejercicio tramposo. Muy bueno. Bueno, Lisandro, muchas gracias. Te agradecemos desde acá, Cumbia Masiva. Te agradecemos por el esfuerzo que hiciste venir un feriado. No, por favor. Pero acá tenemos aire acondicionado. Te puedes quedar acá. Bueno, vamos a algún tema musical para cerrar la columna de economía de Lisandro y continuamos. Se van a encontrar con los Totora muy de adentro, lo que es en un living tocando, hagan de cuenta que están sentados en una mesa y nosotros estamos en el mismo ambiente que ellos. Eso se van a encontrar, los Totora más íntimos que nunca. En realidad Propuesta Indecente es un tema de Romeo Santos que nos gusta mucho y por ahí en un ensayo en broma dije vamos a hacer una partecita para ver cómo salís, sonó bárbaro. Lo hicimos un ratito, nada más probamos, no es que lo hicimos con la intención de hacerlo en un show, pero al show siguiente que fuimos a Roy nos pidieron, nos dijeron, hagan algo de Romeo Santos, Propuesta Indecente, dijimos, vamos a probar, a ver qué pasa. Era un boliche, una fiesta de medio un boliche, y la verdad que le gustó mucho a la gente, tuvo muy buena aceptación, nos lo pidieron mucho por Twitter, Facebook, así que dijimos, bueno, vamos a darle para adelante, es un estilo diferente, una bachata muy linda, y bueno, vamos a grabar un poquito de eso, a ver cómo sale. Te invito a una copa. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Amigo, con 15 pesos me compro altodólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta FM 106.3. Palmas arriba. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores. Estamos ahí, ¿no? Se llama capitalismo. Porque queríamos discutir la frase esa que dice: si te falto respeto y luego culpo al alcohol. Tremendo. ¿Qué está creyendo decir? Y prácticamente no, está hablando de una violación. Claro. Por el escabio, ¿no? Que la falta de respeto es de él. Queremos, no, de decir alcohol, o sea, que no estamos de acuerdo. Bien. Romeo Santos. Del patriarcado. Yo lo quise buscar en el YouTube y en vez de poner Romero Santos puse Mario Santos. Me salían dos capítulos de los simuladores. Mira, y después mucho eso, para irnos vamos a tener un tema que es no es antipatriarcal para nada, así que claro. Es feriado. Es feriado. Sí. Que fueron los que arrancaron con lo que sería esta cumbia cheta, que yo le pongo en realidad, claro. No sé si está bien dicho, que es sí, está hacer bien. Cover de las bandas de Ricardo Montaner, claro, de Roxette, claro, un Roxette, día sin ti. Que después vinieron los Agapornis, altos truchos, que bueno, ganaron. Hijos sanos de los Totoras. Ah, hijos sanos. Sí. Después está Arándanos, no sé, hay un montón de bandas muy parecidas que tienen una mujer que canta y un chabón que claro. canta y no sé, hay un montón de bandas de esas. Vuelta y vuelta. Mira, no lo conocía. Hay una que tocaba hoy en el hipódromo que se llama algo, Aguante las Palmas, algo así, o Arriba las Palmas, o Arriba las Manos, algo así, y que sí. de policías. ¿Sabés que no la sabía eso? De todos policías de la bonaerense. Mamuchi. No sé si mucho lo seguirá. Mucha gente lo seguirá. Lo sigue mucha gente, eso es lo raro. No. Está en C5N, no para ti, pero C5N lo que te da impresión es que cada uno dice su rango y que toca. Upa. Su Alfere primero, Ortega, no sé cuánto. Después voy a buscar. ¿Vieron? La banda de Bernie. Eso es todo a lo que ha llegado la cumbia. Y hablando de cumbia, vamos a hablar de consigna. Sí. Porque las dos empiezan con C. Bueno, exactamente. Tenemos que decir el ganador del sorteo, la ganadora. Tenemos a mucha gente que ha participado. Flor, respondió Flor Fajardo, que decía que ella invitaría primero a los del Fuego y para cerrar le encantaría que venga Damas Gratis. Muy bien. Muy bien. Sí. Y que mi mamu. Mi mamá habla así, ¿cómo sabes? No, no, no, te salió muy bien. Yo la conozco a mi mamá, la quiero. Y bueno, pasa que la gente, no, bueno, es cada uno, por eso pusimos el horario, según cada uno. Y claro. Después está Leo. Leo, estaba por ahí, también respondió. Leo dijo de la calle. Porque es una banda que se repone, que le re gusta. ¿A qué hora dijo? Y que está todo bien. A la una, creo que. Es menor, así que. No sé. Tiene ese patiné. Vamos a hacer sorteo. Dale. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y ganó. ¿Quién ganó? Leo. Vamos. Que estaba escuchando el programa recién y se fue. Así que bueno, ahora se lo negociamos. Se ganó las tres pizzas de ¿Qué Pizza Cooperativa? Que son para hornear, es una promo 1 que es. Son más o menos 106 pesos el otro día. Increíble. Veía que es un. Es un regalito. Toda la billulla. Y. Sí, pizzas y empanadas. 358 y 59. Nada, mucho amor, mucho corazón. Le mandamos un saludo a La Plata, a toda la gente, en realidad, a toda la gente que le pone onda a esta ciudad tan linda, también más allá de todo lo que sucede, una ciudad muy linda. Lo mandamos a la mierda Bruera. Lo mandamos a la mierda Bruera, que se vaya a la mierda. Pero festejamos el cumpleaños de La Plata a nuestro estilo y bailando cumbia. Y nos vamos con este tema. Así es, este tema se llama Voz del Totó. Para levantar. Para levantar. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. Arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Que están locas y mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó, mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó. Y toda la guacha moviendo el totó, y toda la guacha moviendo el totó.